Argentina, años 70, gobierno de la Junta Militar. Lo llamaron proceso de reorganización nacional. Personas detenidas, torturadas, asesinadas. Hasta los libros fueron pasto de las llamas. Y vuelos nocturnos, miles de personas desaparecidas. Una puerta de lona para paracaidistas y ketamina por paracaídas. Y los que osan preguntar encuentran la respuesta. El mismo destino contra un mar de piedra. Desaparecido, no tiene entidad, no está, muerto en vivo, está desaparecido.